Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos terrícolas, terriculines, a la hora del terror, capítulo 234. ¿Cómo están todos? Estamos acá con el señor Bowie, felices de recibirlos en este nuevo capítulo de la hora del terror, capítulo 234. Y ya estamos a puerta de entrar a julio, así que se viene el cumpleaños del turrón. Vamos a cumplir 5 años ya, pues. Oye, te quiero contar que salimos a través de Euforia Metal de Managua, Nicaragua, en la www.euforiametal.com, Speedway Radio de Ciudad de México, México, www.speedwayradio.com.mx, Cuervo Negro Radio de Morelia, México, www.cuervonegroradio.com, Asalto Mata de Zaragoza, España, en la www.asaltomatarradiorock.com, y terminamos las transmisiones de la Hora del Terrock en la Front Row Radio de Ciudad de México, México, www.frontrowradio.com.mx. Esta semana hemos recibido material entonces de todas partes del mundo y estamos re contentos porque vamos a partir con una banda de Grecia, primera vez que nos llega algo de Grecia, está re bueno, saludos Grecia. ¿Ah? Esta es una banda que se llama Leftover Ballads, ¿ah? O Ballads. Se formaron en el año 2013, cuentan con un disco disponible en Spotify que se llama Virtue and Vice, que lo grabaron en el año 2016. En la batería está Georgios, en el bajo está Dimitris, en la guitarra está Georgios, y de vocalista, ¿no? Yanis. Vamos a chequear entonces esta canción que se llama Feeding the Flame. Y partimos aquí la hora del T-Rock Radio Show desde ahora ya. Your soul. Pero qué rockeros partimos, oye, con Leftover Ballads y Feeding the Flame. Si quieres más información de estos chicos griegos, vete a facebook.com/leftoverballadsman. ¿Ah? Ahí le puedes escribir al muchacho, si les hablas en griego. Chicos, esta semana en el show del T-Rock tuvimos a los videoclips de Don Pérez, que es una banda chilena con esta canción que se llama Invencible. Ellos lanzaron dos videoclips, uno de ellos fue Invencible y el otro se llama Ciencia Ficción, que lo vamos a estar presentando más adelante. También tuvimos a José Andreas Uroboros con Una Fábula de mi Yo. Este chico, esta banda, es una banda española. Y por último tuvimos a Furia con Digging My Grave. Furia es de Bélgica. Así que también están invitados a ver el show del T-Rock en la www.lahoradelterrock.com. Puede ver todo. Oye, y este programa se realiza gracias a Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, mezcla y masterización, al mismo tiempo que es un sello discográfico y que está ubicado en Sotomayor 789, Iquique, región de Tarapacá. Si quieres chequear todo el backline de Black Flag Studio, que es inmensito, tose, si quieres ver las salas de Black Flag Studio, ver todas las dependencias de este mega magno estudio de grabación, váyase a la www.blackflagstudio.com. Sí, alargándola un poco más. Oye, nos quedamos en Santiago de Chile, vamos a conocer una banda que se llama Ipso Fructo. Dice que está conformada por Mauricio Fabrega en guitarra y voz, Rodrigo Galindo en el bajo y Alejandro Sangüesa en la batería. Ellos están lanzando este single que se llama One Step Down. Así que los dejamos con Ipso Fructo y seguimos aquí en la Hora del T-Rock Radio Show. tanto rock and roll este programa. Está de susto, señores. Lo que acabo de escuchar fue Ipso Fructo, con esta canción que se llama One Step Down. Si quieres más información de los muchachos, vete a www.facebook.com/IpsoFCKTO67. Ah, una de esas usted lo quiere invitar a tocar con su banda, o no sé, le quiere pedir más música. Ahí ya sabe ya cómo comunicarse con los chiquillos, ¿ah? Para que les muestre toda esta música del Cola de Frecha, directamente desde el infierno. Oye, queremos saludar a nuestros medios asociados que también vienen directamente del infierno, así que son todos colas flechísticos acá. Si usted, por ejemplo, quiere meterse a estos blogs como Metal 2012, en la www.metal2012.blogspot.com, donde también tú puedes mandar en material si tienes banda, ojo. Under Alternativo, en la www.underalternativo.blogspot.com, también puedes enviar material. Y si eres de la Patagonia, si eres del sur de Chile, de allá donde hace más frío que la Reconchitulilu, también puedes mandar material a Patagonia Rock, y lo puedes chequear en la www.revistapatagoniarock.com. Hoy saludo a todos los chiquillos de nuestros medios asociados, amigos del alma. Vamos a revisar otra banda más chilena que se llama Macartus. Esta es una banda que nació en el año 2014 en la comuna de San Miguel. El que se ríe se va al cuartel. Principalmente se caracteriza por sus tintes grunge y rock alternativo de sus canciones. Sus integrantes son Richard Gajardo en la voz, Luis Fuentes y Esteban Valenzuela en las guitarras, Ringo Lepe en el bajo y Felipe Allendez en la batería. Cuentan ellos que desde sus inicios han recorrido diversos escenarios dando a conocer su estilo enérgico y potente con una llamativa puesta en escena. En este presente se encuentran terminando las grabaciones de su primer disco y acaban de lanzar entonces este primer single que se llama Atrapado de Poder. Oiga, ¿qué puede estar atrapado de poder? ¿Usted cómo está atrapado de poder? Señores, los dejamos con Macartus y Atrapado de Poder y seguimos acá en la Hora del Terror Radio Show. escuchar fue a Macartus con Atrapado de Poder. ¿Ah? Más información en facebook.com/Macartus. Y se acerca a los compilados del Terraxi. En julio se lanzan el octavo compilado del Terrax, donde vamos a chequear, lo único que les puedo adelantar, 11 bandas nacionales, mujeres. Hay hartas mujeres en este compilado nuevo. Eso me tiene más contenta porque generalmente los compilados como que siempre son hartos hombres. Y ahora tenemos una participación de un 35% de poder femenino, lo cual está re bueno, ¿no? Un 50%, la mitad, ya un poquito más de la mitad, o sea, un poquito menos de la mitad, ¿no? Que hay participación femenina. Así que estén atentos porque los compilados se van a alojar, o ya se alojan, pero el número 8 se va a alojar en la www.lahoradelterrock.com y es de descarga gratuita. Entonces, si a ti te gustaron esas bandas, lo descargas, lo puedes tener en tu celular, ¿no? Ahí para que escuches música chilena. Y si quieres completar esta discografía nacional, te invitamos a que descargues también los otros 7 compilados del terror que están disponibles a través de nuestra página web. Oye, ahora nos vamos a ir a Bogotá, Colombia. Mira tú, vamos a conocer una banda que se llama Holocynic, ¿eh? Que es una banda de progresiva de metal, death metal. Oiga, mira tú. Y está conformada por Daniela Suárez en la voz, Eric Hernández en la guitarra, Edward Amaya en la guitarra, Jonathan Garzón en la batería y Joan Valencia en el bajo. Está bueno esto, ¿no? Ellos cuentan que la idea inicial partió por Daniela Suárez en la voz y Eric Fernández en guitarra, y posteriormente se integraron al proyecto músicos con gustos e influencias afines al género. Con la alineación completa se reúnen las principales influencias, las cuales llevan a interpretar al death metal progresivo con miras a aumentar el nivel técnico y lograr ser un referente en la escena tanto nacional como internacional. Margosh, Holocynic. Ay, es como Golocynic, ¿eh? Luego de un año trabajando en la composición de la banda, en abril del año 2018 sale a luz el debut de Holocynic llamado Contemplation of Existence. Ay, unos meses después, su primer videoclip oficial, el cual tuvo una gran acogida dentro de la escena, llegando también a público internacional, ¿no? Tras el lanzamiento de LP Holocynic, llega a participar en grandes eventos de la ciudad de Bogotá, como lo son el Festival Puente Aranda Metal Rock y US Metal Festival. Actualmente la banda se encuentra trabajando en su segundo single, que estará aquí disponible el segundo semestre del año 2019. Por ahora vamos a dejarlos entonces con Holocynic y Contemplation of Existence, aquí en la hora internacional del T-Rock Radio Show. ¡Yeah! Contemplation of existence. We'll be right back. sí, lo que acaba de escuchar fue a Holocynic con Contemplation of Existence. Oye, si quieres más información de estos chicos, vete a facebook.com/holocynic.oficial. Y si tú tienes una banda de Colombia, de Perú, de China, de Puerto Montt, ¿ah? De la Patagonia o del norte de Chile o de cualquier parte del mundo y no tienes sello discográfico y eres una banda independiente o tienes un sello discográfico muy pequeñito, entonces puedes mandarnos material a lahoradelterrock@gmail.com. Siempre dejamos las canciones que están sonando mejor, no tiene que ver con el estilo, tiene que ver con la calidad técnica de la canción, porque recuerda que aquí se están seis bandas de cierta forma nivelándose entre ellas y lo que nos interesa es que ojalá estén todas casi al mismo nivel para que no se note la gran diferencia entre una banda y otra. Oye, todo esto a la hora del terrock@gmail.com. Recuerda que nosotros ponemos música, así que tienes que mandar tu single o tu videoclip para el show del Terrock. Y tu cartelera, si es que eres de Chile, también la publicamos en el show del Terrock. ¿Qué más le agregas? El kit de prensa, que es lo tradicional que tienes que agregar cada vez que le escribes a un medio. Y todo eso en un solo correo, señores, por favor, no 25, porque se nos pierden. De hecho, ya la semana pasada perdimos como 4 bandas porque no mandaron las cosas bien. Y una lástima, porque se veían buenas bandas, ¿no? Te repito entonces, lahoradelterrock@gmail.com. Oye, saludemos a nuestro a Don Bactor Topias, el editor estrella de la hora del... No, el web manager de la hora del Terrock, y a nuestro amigo Alberto Fuensalida, el editor estrella de Facebook, el señor de los memes. Saludemos a todos los fans que escuchan la hora del Terrock semana a semana y cada vez se suman más. Ya vamos en 7000 y pico de likes en Facebook, en Instagram también está llegando bastante gente. Así que gracias a todos ustedes por escuchar la hora del Terrock y por seguir la hora del Terrock. Para ustedes estamos trabajando entonces en estos nuevos compilados y todas las semanas, por supuesto, los programas de radio y de televisión para que usted pueda conocer nueva música nacional e internacional. Y nos vamos a Argentina, a la ciudad de Rosario, a conocer a Silverheart, que es una banda que se formó en el año 2011 como una banda esencialmente de power metal. Primero hicieron algunos covers, ¿no? Pero después ya dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a componer canciones que están influenciadas, en este caso, por el new metal y el metal sinfónico. En abril del año 2012 lanzan a través de YouTube su primer demo compuesto por 3 canciones. En marzo del 2013 editan su primer EP llamado The Dark Lighthouse, publicado en el año 2014 en formato digital a través del sello Don't Pay Music. Ay, ¿cuál es ese sello? Para no pagar la música. Y apenas un par de meses después empiezan a grabar de forma independiente lo que se convertiría en su primer trabajo de estudio llamado Forsaken Words. Este material se editó en el año 2015 y en el año 2017 firman con el sello Warner Records para una distribución digital, ¿no? Esto fue en el año 2017. En abril del 2019 lanzan su segundo álbum llamado Destination, manteniendo las melodías y bases típicas del power metal, pero con un sonido más moderno y oscuro que su predecesor, además de ser aún más variado en cuanto a las composiciones. Vamos a escuchar entonces a Silverheart con Until the End of Time, aquí en la hora del The Rock Radio Show. Yeah, baby. Hoy lo que acaba de escuchar, hoy está bueno hoy día, Silverheart con Until the End of Time. Y si quieres más información de los muchachos, facebook.com/silverheartoficial. ¿Ah? Todos los capítulos de La Hora del Terrock, del Show del Terrock, están en la www.lahoradelterrock.com, en nuestra página web 2.0, gracias a Don Bactor Topias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Y sé parte de la familia del Terrock, una familia mundial, ustedes ya verán, ¿no? Y La Hora del Terrock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Ese venimos en son de paz cuando fueron a la luna y dejaron una placa que dice venimos en son de paz. Como que si los tipos hubiesen ido, ¿a qué? A pelear contra los marcianos, contra la gente de la luna. Venimos en son de paz. Bueno, de ahí sacamos el venimos en son de paz y de rock. Nos vamos a ir con la última banda, pero antes te quiero recordar nuevamente que julio es el mes del T-Rock, ¿no? Julio vamos a lanzar el compilado del T-Rock número 8. En julio, 26 de julio, estamos de cumpleaños, cumplimos 5 años. Así que si tú tienes una banda y quieres mandarnos un saludito en audio o en video, nosotros lo recibimos y lo incorporamos a nuestros próximos capítulos del Show del T-Rock o a los programas de La Hora del T-Rock. Y además decirte que en julio vamos a celebrar de forma anticipada nuestro cumpleaños con una tocata del T-Rock donde se va a estar presentando Resilience y Piedra. Oye, estos pedazos de bandas chilenas. Esto se va a realizar el día jueves 18 de julio en el Bar de René a las 21 horas y más encima, señores, es gratis. O sea, si usted un día jueves anda por allá en el Bar de René, el 18 de julio en especial, usted llega y entra a ver este rock and roll de Resilience y Piedra. Y bueno, nos vamos con esta banda que se llama Reworld, que es una banda que se creó a mediados del año 2017 con dos integrantes, Johan Martínez en las vocals y Patricio Galafe en batería. Posteriormente se unió Joan Consuegra en guitarra e Ismael Ferrada en bajo. Y tiempo después llega Danilo Juárez en guitarra para dar la formación definitiva a la banda Rewards. No se define como un estilo específico en el metal, pero dicen ellos que tienen muchas influencias del new y el groove metal melódico, ¿no? Que dicen que es una línea que no persigue ni no se demuestra en todas las canciones, sino que en algunas de ellas. Rewards acaba de lanzar su primer single que se llama Fall Apart, que está disponible en todas las plataformas online. Y este single pertenece al álbum Stickness, el cual el single ha tenido muy buena recepción y críticas en todos los medios. Actualmente la banda se encuentra produciendo su segundo single, que también va a ser lanzado próximamente en las plataformas online. Los puedes seguir en Instagram como rewards.banda y en Facebook como rewards.cl. También hay un videoclip que se llama Fall Apart, del single que vamos a escuchar ahora, que próximamente lo vamos a tener en el Show del T-Rock, así que atenta a la banda que vamos a estar programándolos. No sé si en el 120 o en el 121, porque vamos por orden de llegada, ¿ok? Chicos, calentamos los motores y nos vemos la próxima semana, o nos escuchamos la próxima semana, en un nuevo capítulo de La Hora del T-Rock Radio Show. Los dejamos con Rewards y Fall Apart. ¡Hasta la vista, terrícolas!